Mi nombre es Rubicela Ortega Santos. Yo soy de la comunidad Cihuateutla, Cihuateutla, Puebla. Bueno, existen diferentes tipos de ave, pero de las tres me gustan más, que es la colibrí, que es la codorniz y, bueno, el zopilote. Las aves son más utilizadas para que polinizan las flores, trasladan las semillas a otros lugares para que puedan, bueno, desarrollarse en otras comunidades. El cuidado que tiene la comunidad sobre las aves es de no cazarlas, de mantenerlas, bueno, de no más espantarlas, pero no agarrarlas ni encerrarlas, porque pues ellos también son parte del medio ambiente. Bueno, y también pues digamos que como las aves es para que cuiden también el medio ambiente, pero pues también nosotros como personas tenemos que no talar los árboles, de no usar herramientas para cazarlas, porque también ellas son aves que nos cuidan, nos sirven para medicamentos, pero pues también no es cosa de estarlas matando a cada rato. Kitu kali lakati anus spoon ispalakata ishtapishlit porque ishtapishlit anu kintamashki lakati lakasuman kintali makti kintali puat. Bueno, lo que quise decir es que a mí me gustan las aves porque me gustan sus cantos y porque el canto me da alegría y me quita lo que es la tristeza.